programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio, y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? ¡Uy, tanta curva y yo sin frenos! Porque no somos objeto. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola, hola a todas y todos nuestros queridos radioescuchas. Gracias por sintonizar la radio de la Casa de la Cultura. Y empezamos con una nueva edición de su programa Mujeres Alterando el Sistema por la franja radial Infractoras de Mentes. No se olviden que pueden escucharnos por la 940 AM o también a través de la página web de la Radio Casa de la Cultura. Estamos apenas a mitad del mes y ya octubre se nos presenta como un mes bastante cargado, bastante fuerte, donde además está lleno de fechas importantes, especiales, de las que hablaremos el día de hoy. Hoy los estará acompañando Carla. Y recuerden que estamos al aire y pueden llamarnos al 222-0966, 222-0966, para comentarnos o aportarnos en el tema del día de hoy. Nosotros estaremos conversando ahora, como les decía. Además, esta semana ha tenido como una característica especial. Está cargada cada día de la semana un poco con una fecha especial e importante para las mujeres y también para el mundo, ¿no? Estos días estuvieron escuchando la Semana de la Resistencia también, la semana del 12 de octubre, ¿no? Donde se recuerda este espacio del día como de la del descubrimiento de América, supuestamente. Entonces estamos, además, oye, un par de días más que son importantes de recordar. Esta semana tal vez no vamos a poder hablar mucho o ahondar en estos temas, pero es importante no dejarlos pasar. El día 11 de octubre es el día que se celebra como el Día Internacional de la Niña. Eso es una de las cosas que vamos a tener que recordar un poquito hoy. Además, el 13 de octubre es el Día de la Rebeldía Lésbica, un día de fiesta para el amor diverso, para las formas distintas de compartir las vidas. Además, hoy, 15 de octubre, es el Día de la Mujer Rural. Estaremos también conversando un poquito de eso. Vamos a empezar primero con un spot chiquito sobre el Día Internacional de la Niña. Uno de estos bebés tendrá más posibilidades de morir antes de su primer cumpleaños. Abandonará antes la escuela. Podrá ser vendido como esclavo sexual. Podrá ser forzado a casarse. Uno de estos bebés es una niña. En el mundo hay 500 millones de niñas como ella. Plan. Paremos la desigualdad de las niñas. Paremos la pobreza infantil. Estábamos escuchando un spot chiquitito, ¿no? Hace ya un par de años se recuerda, luego las Naciones Unidas más bien conmemoran el Día Internacional de la Niña el 11 de octubre. Y este día centra un poco la atención en abordar los desafíos que enfrentan las niñas en el cumplimiento de sus derechos a nivel mundial. Hay algunas cifras que la ONU ha sacado en esta fecha para entender cuál es la situación de las niñas a nivel mundial y por qué es necesario plantearse un día para ellas, un día para defender sus derechos, para buscar las formas de garantizarles sus derechos. Les voy a mencionar un poco el contexto en el que estamos recordando el Día Internacional de la Niña. A nivel mundial, en la actualidad, más de 700 millones de mujeres viven hoy en día, de las que viven hoy en día, se casaron siendo niñas. Es decir, accedieron al matrimonio con menos de 18 años de edad. Más de una de cada tres de estas mujeres se casaron antes de cumplir los 15 años incluso. Y con mucha frecuencia las niñas con mucha más frecuencia, sobre todo las niñas que tienen como esta situación, que han sido casadas a esta corta edad, tienen menos posibilidades de negociar la eficacia del sexo seguro. Son mucho más vulnerables a infecciones de transmisión sexual y además mucho más propensas o más presente el tema del embarazo no deseado, ¿no? Cada 10 minutos en algún lugar del mundo una adolescente muere como resultado de violencia. Esa es otra de las cifras que nos arroja este día, la ONU. En otra de las cosas súper alarmantes también que nos menciona es que las adolescentes en las emergencias son especialmente las más vulnerables a la violencia sexual. Recordamos un poquito, ¿no?, como en contextos de bélicos, en contextos de guerra, en contextos de conflicto armado en los países, es los grupos armados o quienes se disputan este poder, quienes están en medio de estos conflictos, explotan además sexualmente sobre todo a las niñas y adolescentes, ¿no? Casi la mitad de los adolescentes de todo el mundo entre 15 y 19 años de edad piensa que un marido o compañero sentimental tiene derecho a pegarle o golpearle a su esposa o compañera en determinadas circunstancias. Esta es otra cifra importante porque es una realidad que mucha gente cree que está súper ajena, que está en el pasado, que ya se olvidó. 133 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital femenina solamente en los 29 países de África y Medio Oriente, donde esta práctica es más habitual. No son los únicos sitios. Hace muy poquito en Colombia se pudo eliminar, suprimir la ablación, que es la mutilación genital femenina, hace un par de años nada más. Entonces, estas prácticas que parecen súper alejadas, súper olvidadas, también siguen siendo parte de la realidad de las niñas y niñas ahora mismo a nivel mundial. Vamos, como les mencionaba también, este día, el día 13 de octubre, se recordaba el día de la rebeldía lésbica. Entonces, hoy vamos a escuchar un poco de la música que le canta ese amor entre mujeres. Ponme la mano aquí, Macorina. Dejaban la estera y se escapaba tu saya buscando la torna que al ver tu talle tan fin las cañas azucares se echaban por el camino para que tú las mires como si fueses. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. senos carne de Anón. Tu boca una bendición de guanábana madura. Quiero tu fina cintura, la misma de aquel danzón. Ponme la mano, prima Corina, ponme la mano. Ponme la mano aquí, ma Corina, ponme la mano. Después el amanecer que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué sé de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel son. Ponme la mano aquí, Magorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Magorina. Estábamos escuchando a Chavela Vargas con su tema Macorina, el amor de la mujer hacia otra mujer como una forma de rebeldía mismo contra uno, como una forma de reacción, como una forma de respuesta y de lucha también. Ha sido una de las maneras, o sea, una de las formas de responderle a la opresión en este mundo, de parte de quienes, por ejemplo, han sido y han desarrollado el movimiento lesbo-feminista. Una lesbiana es la rabia de todas las mujeres concentrada hasta su punto de explosión. Era una de las consignas de las radical lesbians en Nueva York en 1978. Como les decía, esta semana ha sido súper importante porque recoge y ha recogido estos días importantes para recordar y para seguir luchando, ¿no?, por las mujeres. Pero tiene como una característica que estos días son los días que les mencioné, tienen que ver con las mujeres, las menos visibilizadas, ¿no?, las que están además cruzadas por otro tipo de opresiones: la edad, el acceso económico y además la condición sexual. Han sido formas también de oprimirnos, y esta semana estábamos hablando y recordando de ellas. Es súper cortito lo que podemos decir en este tiempito, pero es importante mencionarlas, ¿no? Les decía además que el día de hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra desde, o sea, se recuerda más bien desde el 2008. Igual las mujeres rurales, que son quienes más tiempo que los hombres y las mujeres urbanas se dedican a las tareas domésticas y los quehaceres del hogar, tienen como este espacio. Son además quienes están encargadas de nuestros alimentos, ¿no? Por mucho tienen dos y tres cargas laborales más que las mujeres urbanas, por ejemplo. Tenemos igual algunos datitos chiquitos que es importante mencionarlos en este día, recordar un poco cuál es la situación de las mujeres rurales a nivel mundial. Según un estudio sobre el tiempo y la pobreza hídrica en 25 países del África subsahariana, se estima que las mujeres emplean al menos 16 millones de mujeres, o sea, 16 horas diarias más bien, emplean al menos 16 horas diarias recogiendo agua potable. Los hombres emplean 6 horas en esa actividad, las niñas y los niños 4. Los agricultores controlan menos tierra que los hombres, ¿no? Además, a pesar de que son quienes están a cargo de cuidar la tierra y quienes han desarrollado un montón de técnicas para no generar el tema de la extracción pura de la tierra, del despojo de la tierra, sino han desarrollado a nivel mundial también formas de vida junto a la tierra, sin dañarla, cuidando las semillas. Son las cuidadoras históricas de las semillas, han sido las mujeres, ¿no? A pesar de eso, son quienes menos acceso tienen a la tierra y a los insumos que la agricultura puede dar, las semillas, el crédito, los servicios de extensión. Menos del 20% de los propietarios de tierra son mujeres. Las diferencias de género en el acceso a la tierra y el crédito influyen muchísimo en la capacidad relativa de las agricultoras y agricultoras. Además, disminuye su posibilidad de inversión, de beneficiarse de alguna manera de todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Las muertes maternas afectan de manera desproporcionada, nos dice la ONU, a las mujeres rurales. En los países menos desarrollados, una mujer rural tiene un 38% menos de posibilidades en comparación con una mujer urbana de dar a luz con la asistencia de una o un profesional de salud competente. También, igual ligado al tema económico, la ONU publicó que el Banco, o sea, en un estudio realizado junto al Banco Mundial y la Iniciativa sobre Pobreza y Medio Ambiente, que la brecha de género en la productividad agrícola se encuentra entre el 4% y 40% dependiendo del país y del alimento o cultivo del que se hable, ¿no? Podría costar hasta 100 millones de dólares en Malawi, 65 millones en Uganda, 106 millones en la República de Tanzania. Son algunos de los datos que tenemos sobre las condiciones de las mujeres rurales en el mundo. De estas mujeres, como les decía, que han sido a quienes se les ha asignado el rol de las cuidadoras, dependen en su mayoría de los recursos naturales y de la agricultura para subsistir, y representan una cuarta parte del conjunto de la población mundial. En los países en desarrollo, las mujeres rurales se supone que son como el 43% de la mano de obra agrícola y producen y procesan mucho o gran parte de los alimentos disponibles. Entonces son ellas sobre quienes recae, por ejemplo, la seguridad alimentaria. Son ellas quienes, como les decía antes, ¿no? Por eso es importantísimo el papel que juegan y han jugado las mujeres en la agricultura, al ser ellas a quienes se les ha asignado el labor del cuidado. Asimismo, han generado formas de cuidado de la tierra, de asegurarnos los alimentos a su familia y a sus comunidades, ¿no? Tenemos como un montón de ejemplos de cómo se ha ido dando esto, cómo sigue siendo súper duro, cómo sigue sin reconocerse la labor de estas mujeres. Y por eso el día de hoy se recuerda como la presencia importante de ellas en el mundo y en nuestra seguridad alimentaria, ¿no? Por eso no es coincidencia que quienes están al frente en los procesos de resistencia antimineros, antitractivos, contra la explotación petrolera también, y a favor del cuidado de los recursos hídricos, son las mujeres. Son ellas, porque ya saben lo importante o cómo debe cuidarse la tierra, lo han sabido históricamente, y es por eso es que es tan fuerte la negación, ¿no? Estos procesos donde se pone en peligro no solo, o sea, no los recursos naturales como aislados, sino como la forma de subsistencia de sus familias y comunidades. Vamos a escuchar un pequeño relatito sobre las mujeres rurales de radialistas apasionadas y apasionados. Alimentadoras del mundo. Yo trabajo solitita la tierra de mi marido. Él ha viajado a España a la cosecha de allá. Entonces ha venido la sequía y todo lo he perdido. Mis vaquitas, mi trigo, todo.